atada. ¿Quieres olvidar? Tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar. Hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar. Correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Aquí comenzamos con mucho brío, parece ser. Pues sí, estamos en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, y también emitimos en el 96.6 de la FM. Está el teléfono de siempre, el 088, donde están deseosos de pegar unas buenas palizas. Pagadas con vuestros impuestos. Of course. Of course. Estos chicos tan simpáticos y estas chicas tan simpáticas, los Gossos da Quadra. Tenemos también un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93. Ah, se me ha olvidado el prefijo de Barcelona. 93. 93-359-4900. Ay, ¿cómo estoy? Y pasando a decir más gilipolleces, porque ya aburre siempre decir las mismas tonterías al principio, pues vamos a hablar de algo, o a hacer el capullo, que es lo que solemos hacer. Bueno, pero habéis ido a manifestaros todos el Día de la Raza, ¿no? Eso espero. Sí, de una forma o de otra. Había algunos chicos con la bandera rojigualda y otros chicos con otra bandera con los mismos colores, pero distribuidos de diferente forma. Bueno, y habría alguno que otro con la bandera negra y a ese fue a esos le pegan todos. los de ambas banderas. Sí, estamos en una época que parece ser muy patriótica, donde ya se sacan los trapos a relucir. Pues sí. Pero, en fin, mira, tenemos otros temas aquí de los que ocuparnos. Ya estamos un poco hartos de tanto patrioterismo y de tanta tontería. Y vamos a entrar en materia, porque hemos traído aquí unas cuantas noticias que vamos a leer, queráis o no. Pues bien, siempre ha habido clases, hasta para ser indultado. Por supuesto. Por supuesto, y como debe ser. Hombre, desde el nacimiento de la democracia a nuestros días, son muchas las cosas que han cambiado. Democracia. De la timocracia, para bien y para mal. Hombre, para bien nada. Y para mal, pues todo. Pero hay una cosa que se ha mantenido vigente año tras año, aunque en los tiempos modernos en España, de acuerdo con la ley del 18 de junio de 1870, pasa bastante desapercibida. Se trata de los indultos. Y no será porque se practican poco, porque el gobierno de Rajoy ha concedido solo en los primeros 6 meses del año 247, casi tantos como José Luis Rodríguez Zapatero en todo su último año al frente del gobierno. Parece ser que tiene a muchos amiguitos a los que le debe favores. Pues sí. Para ser justos, hay que decir que los números del actual presidente del gobierno están lejos de su ex jefe, José María Aznar, quien en el año 2000, en el inicio de su segundo mandato, aprobó 1.731 medidas de gracia de este tipo. Tiempo al tiempo, aún está empezando. Aznar en el 2000 ya llevaba 4 años. Vaya. Viendo estas cifras, a uno se le antoja como errónea la calificación que desde la Moncloa se realiza esta práctica, porque algo que se realiza casi a diario nos ajusta a una práctica marcadamente excepcional y que solo se lleva a cabo en muy concretas circunstancias. En la realidad, posiblemente, no sea por casos controvertidos con la justicia. Las páginas de sucesos últimamente están demasiado repletas de delincuentes que hurtan simplemente para poder comer y, en el peor de los casos, dar de comer a su familia. Y dale con querer comer, qué vicio. Es que, joder, es que quieren techo, quieren comida, es que un buen techo y una buena comida. Que apliquen la dieta del cucurucho. Claro, y entre rejas, no querían tener techo, pues ya está, techo y ventana enrejada. Pero luego hay que mantenerlos adentro, ¿eh? Bueno, pero si trabajan por 4 duros y se ganan el pan que se les da dentro, pues entonces, pues bien está. El pan de dudoso gusto. Por eso. Mejor dicho, el sucedáneo de pan. Claro. Pues bien, precisamente en esa lista se encuentran otro tipo de malhechores. Sin ir más lejos, en este 2012 han sido indultados, entre otros, Josep María Sarvitja, exsecretario general de Trabajo de la Generalitat de Jordi Pujol, que fue condenado por prevaricación y desvío de fondos públicos. Por robar, por ser otro jodido chorizo, que aunque sea catalán, para eso es igual que un chorizo español. A ambos les gusta lo mismo. Claro, es un señor, no te pases, ¿eh? Que de chorizo es el que roba un... Media barra de pan. Media barra de pan. El que roba y prevarica y se dedica al choriceo de guante blanco, ese es un señor. Bueno, también han sido indultados 4 mozos de escuadra juzgados por torturas. Qué raro, ¿no? Qué raro. Y supongo que a Petit Comité incluso les habrán dado alguna gratificación. Claro, hombre, porque hacen su trabajo. Y su trabajo no es otro que ese, el de torturar y el de, bueno, el de dar palizas. Profesionales de la porra. Claro, claro. Que eso produce mucho desgaste también en las manos y los brazos, ¿eh? Cansa. Hombre, evidentemente, y yo qué sé, es que eso no se le llama tortura tampoco, es que tienen que sacar la información de a estos guarros delincuentes. Hombre. Y junto a ellos, junto a este exsecretario general de Trabajo de la Generalitat, de Jordi Pujol, y estos 4 mozos de escuadra torturadores, figuran varios ilustres empresarios relacionados con la corrupción. Antes de abandonar la Moncloa, Zapatero firmó la propuesta del entonces ministro de Justicia, Francisco Camaño, aprobando 8 indultos a personas que desempeñaban cargos de alta responsabilidad en sus respectivas firmas. Entre los agraciados, el actual consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, y los exdirectivos de Banesto, Miguel Ángel Calama Teixeira y Rafael Jiménez de Parga, condenados en 2010 por falsas acusaciones. Poco importó que el propio Supremo informara en contra de esta medida de gracia, La decisión y las razones son secretas en la actual ley. ¿Por qué será? Favores, favores que se deben mutuamente y bueno. Por motivos inconfesables, como sí. siempre. Bueno, pero que ya os los podéis imaginar. Sí, son bastante fáciles de imaginar. Vaya. Junto a ellos también han estado en esa lista Aniceto Martín y Nicolás Valero de Bernabé. Los dos pertenecen al grupo de 12 directivos de la firma azucarera Ebro, que fueron condenados a penas que oscilaban entre los 9 meses y los 10 años por falsedad documental y fraude en las ayudas que habían recibido de la Comisión Europea. El delito debió ser gordo, ya que, junto a la pena, fueron condenados a una multa de 27 millones de euros. Bueno, eso no es nada. Eso es calderilla. Eso es calderilla. Eso me lo gasto yo en una noche de juerga. Pues bien, ya tenéis ahí las penas que de las que no cumplen esta gentuza que va para el talego. Sí, lo es siempre, que ni siquiera cumplen sus propias leyes. Que vaya. Nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol. Sí. Y vamos a poner ahora un tema del grupo asturiano Dixebra. La canción se llama Indios. Da igual si es africano o extremeño, al final obreros asturianos, indios. Aportemos a este estierre, llega el frío y la fame, llega el cantar de la muerte, del sur y del este, come si quieres, va a trabajar hasta tierras junto a los mares del norte. Sacaremos el carbón de los cordales de Asturias, estallazaos, humildaos, no había diferencias. Si fuéramos donde fuéramos, extremeños o africanos, al final, obreros asturianos. Por eso, no nos vengáis con cuentos, por eso, no nos llaméis coreanos. Vente hermanos de humor, no hay res de diferencia. Pa'l capital somos dos indios de la misma tierra. Trancaron gatoles mines, estafonaron desfábriques, desearon nos nakai con un palmo de narices. ¿Qué más da? ¿Dónde sellas? ¿Qué más da? Mi oficina tienen dos por igual. Por eso no os vengáis con cuentos. Por eso no os llaméis coreanos. Entre manos de humor no hay res de diferencia. Para el capital somos dos indios de la nuestra tierra. Soltaron los perros y está claro que el problema no son los emigrantes. Ya sabemos que el color de la piel no era causa y es ridículo el racismo, la barricada. Por eso no nos digáis que sobramos. Por eso va a luchar con falta toda fuerza, lo mismo que antes fuimos compañeros. Nadie está, somos dos. De la nuestra tierra, vamos a continuar acompañados de estos sonidos nauseabundos de fondo. Y vamos con la sección antiprovisionista, que hoy vamos con una temática introducida en el Cannabis Café, que se plantea la cuestión: ¿es la marihuana la vía rara de las mujeres? Eso habrá que preguntárselas a ellas. Hombre, yo como mujer te podría decir que no. Pues si tú eres un ente del más allá. Ya, pero tengo la voz aflautada. Pues vamos con ello. Cuando el Viagra salió al mercado allá por finales de 1990, se esperaba que la versión para la mujer estaría más cerca. Muchos experimentos diferentes y bastantes fracasos más tarde, la versión de una píldora para las relaciones sexuales se sigue esperando. Mientras que la píldora para las damas parece ser estar retenida en el limbo de las farmacéuticas, hay una manera de aflojar el líbido femenina, que es el uso de marihuana. A lo largo de la historia humana, el cannabis ha demostrado tener la capacidad de aumentar el deseo sexual, mientras que las hembras lo que aumenta es su conciencia sensual. La estrecha asociación entre el consumo de marihuana y la excitación sexual femenina no es nueva. A lo largo de la historia humana, muchas sociedades primitivas consumían marihuana especialmente para este propósito. La marihuana ha sido investigada y diseccionada para todos los beneficios potenciales para la salud. El estudio del uso de la marihuana y cómo puede beneficiar a la satisfacción sexual de la mujer aún no ha recibido los estudios clínicos suficientes que tan justamente se merece. Con una vida que es bombardeada por anuncios, responsabilidades y limitaciones de tiempo, muchos psicólogos creen que se trata de estos factores de estrés de vida los que roban a las mujeres una vida sexual saludable. Como las mujeres envejecen, las variables que inciden sobre su disfunción sexual tienden a aumentar. La disfunción sexual es un término amplio para el que no hay una sola razón, ni solución mágica para curar. Dolor durante las relaciones sexuales, conflictos conyugales, el parto y una serie de otras enfermedades juegan todas un papel en el líbido y la capacidad de sentirse encendida. Gil con J. López es una recién casada que trabaja de comercial de publicidad. Ella también comenzó recientemente un programa de maestría. La carga lectiva junto con su horario de trabajo tiene su sentimiento estresado y cansado. Esta tensión le ha desbordado en su vida sexual. Jill admite abiertamente que el uso de la marihuana ayuda a sentirse menos ansiosa acerca de su día a día de rutina y aumenta su libido. Y dice: me siento relajada y estimulada al mismo tiempo, dice. Dado que tanto la hembra y uno que lleva una gran cantidad de responsabilidad, Rayana ha estado haciendo sus propios estudios sobre la marihuana y el deseo sexual femenino. En las noticias durante los últimos días, Prince Oya ha estado utilizando sus conocimientos de las redes sociales para informar a todo el que pueda escucharla que su nuevo libro favorito es Oya Sexo. Guía del amante de la marihuana a Get In On. El autor, que se conoce con el nombre de Mama King, afirma que la marihuana es un conocido afrodisíaco de los dioses. No es extrañar, los pocos estudios científicos sobre la marihuana y el deseo sexual humano que extienden tienden a ser miopes, se centran en los niveles de testosterona y cómo se ven afectados en los hombres. Esto supongo será según cada ser. Claro. Ajá, mejor habrá algunas que sí y otras que no. Como todo. Y ahora vamos a poner un tema. Pues sí, vamos a poner un tema de Costra Nostra titulado A Comprar. A comprar, ala. Venga, a consumir. Ya no nos necesitan para hacer cosas, todo está automatizado. ¿Para qué estamos entonces? Somos consumidores, Jim. Ah, de acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental. Revolución. Mallorca incinerará toneladas de residuos importados de Europa. Pues bien hecho. Hombre. Toda la mierda de Europa tiene que venir para aquí. Claro. Sí. Hostia, pero qué bonito. Bueno, y aparte Mallorca, que ya es prácticamente territorio alemán. Claro. Que se convierta en el basurero de Alemania. Claro, de Alemania, de Francia, de Italia, de Inglaterra, de, bueno, de todos los que quieran llevar ahí su mierda, pues que la traigan. Para eso está Mallorca. Claro. Espero que nos estén escuchando desde allí. La capacidad de la planta, ampliada en el 2007, casi duplica las necesidades locales. Los hoteleros y los ecologistas juzgan un disparate convertir la isla en un vertedero. ¿Y por qué? Es pues un disparate. No. Es algo que está de acuerdo con la lógica de idiosincrasia del mundo mundial hoy en día. Claro. Cosas. Hombre, la maquinaria crea sus residuos de mierda. O sea, si tú pues te dedicas toda la vida a consumir, a producir y a cosas que al fin y al cabo... Y cosas pues, que acaban en ir, ¿no? Y cosas que acaban en ir, que en el fondo no necesitamos, pues todo esto genera una serie de residuos que algo tenemos que hacer. Nos los podrían empaquetar y vender como comida rápida. Es una idea que a lo mejor, si me están escuchando, pues a lo mejor ya la están poniendo en práctica. Tú vas diciendo ideas por ahí. Pero el caso es que hay desechos de industriales y de la sociedad de consumo que no hay manera de reciclar. Y entonces, pues claro, pues en algún sitio se tienen que destruir. ¿Y qué mejor sitio que Mallorca? Una isla tan bonita que algún día haremos un puente que vaya de Valencia hasta Mallorca. Iremos todos, chalala. O desde Barcelona. Y será todo precioso. Pues bien, Mallorca se prepara para tratar hasta 200.000 toneladas anuales de residuos procedentes de Europa en su única incineradora, la planta de Sonreus. El proyecto ha encendido las alarmas de la oposición, los hoteleros y los ecologistas, que son unos aguafiestas, que ven peligrar la imagen turística y la calidad ambiental de la isla. Bueno, la imagen turística, pues mira, pues le pones un toldo a la incineradora y ya no se ve. Y tiras cuatro chorros de perfume y ya no huele tan mal. La máxima preocupación en la Federación Hotelera por la imagen que estamos dando a los mercados emisores. Siempre los mercados, que siempre hay que satisfacerlos, porque hombre, son claro, los que rigen los destinos del mundo terrenal. Incluso me atrevería a decir que del mundo divino, del más allá, también está regido por los mercados. Claro. Hombre, es que el mercado ocupa ya todo el planeta y bueno, la lógica capitalista pues crea residuos. ¿Qué quieres? Pues mira, pues comértelo con patatas, no haber votado. Joder. Eso para la gente que vota. Haber votado con V y no haberles votado con B. Claro. Pero es que una cosa lleva a la otra. Pues bien, socialistas y nacionalistas... Recogen, ¿estos son los de Unión Mallorquina, los nacionalistas? Puede ser. Esos que son tan corruptos y tal. ¿Qué va? ¿No estás insinuando que dentro de las Islas Baleares no ha habido negocios truculentos como, por ejemplo, Yema Matas o como, por ejemplo, Iñaki? No. El yernísimo. Sí, sí, Urdangarín. Sí, sí. Ese gran hombre. No me atreví a decir el apellido. Que si algún día Cataluña se declara independiente, yo creo que tendríamos que tener una dinastía real, como en España. Por cierto, que es el Duque de Palma. Claro, y ¿por qué no? Rey de los Países Catalanes, Urdangarín. Estaría bien, ¿no? Por sí, será buena idea. Sí, la reina sería, pues, doña Cristinita. Y qué bonito sería. Y de ministro de Economía ponemos a Fabra, también de los Países Catalanes. Claro. Que también estaría bien. Claro. Bueno, y de ministro de Interior a Felip Puig, que ese bueno, gran ese hombre. Ese ya está ahí. Ese ya está. Ese está ahí ya para... En reserva. Por si algún día se les ocurre independizarnos de España, pues tenemos a Felip Puig. Oye, ¿y Felip Puig presidente de la Generalitat? No, yo lo veo más bien como en su actual cargo, sí. No, ministro de Interior, de algo de mamborreo. Claro, de repartir leña, sí. Pues bien. Bueno, reina de Cataluña sería la Núria Feliu. No, Núria Feliu sería la presidenta. O reina, ¿por qué no? No, porque reina ya es la Cristinita. Ah. No sé, bueno, ya otro día ya bueno, ya lo tendremos que pensar mejor. Ya haremos un gobierno y una familia real de humana aquí a Cataluña y seguimos leyendo la noticia. Pues bien, están los políticos diciendo, cada uno dice la suya. Por ejemplo, los de Nos vendrán basuras malolientes, sin combustible sólido, un producto pretratado y empaquetado, sin materia orgánica ni metales, solo papel, cartón, madera y plástico, replica la consellera de Medio Ambiente, Catalina Soler, del PP, quien ve aquí el único freno a la subida de tarifas planteada por la empresa concesionaria. En fin. La ampliación. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? La planta incineradora de Sonreus inició su actividad en 1996, con capacidad para quemar cada año 300.000 toneladas de residuos. Cuando se decidió ampliar en el 2007, había una previsión de tratar 700.000 toneladas al año. La realidad es que solo llegan a las 400.000. Bueno, aquí se están peleando por las cifras, diciendo esto es una vergüenza, no sé qué. Y dicen, no, pero vamos a destruir los residuos de manera controlada y ordenada. O sea, el papel con el papel, el cartón con el cartón, el vidrio con el vidrio y el plástico con el plástico. O sea, que aquí no pasa res. La paradoja. Vivimos la paradoja de que cuando más reciclamos, más pagamos. No, esto no es ninguna paradoja. Esto es lo que hay. Claro. Y a pagar y a callar. Es un negocio perverso de una empresa que hizo inversiones sobredimensionadas y nunca pierde. Si los residuos no bastan, los traen de fuera. Ah, ahí está el truco. Lo que pasa es que las plantas incineradoras y las plantas recicladoras de residuos pues tienen su negocio montado, su negociete. Y claro, como con el de aquí no basta, pues hay que traerlo de otras partes del globo, en este caso de Europa, para reciclar y para ganar sus buenos dividendos. Denuncia la portavoz del grupo ecologista GOP, Margalida Ramis. TIRME, participada por Enel Green Power, FCC, Iberdrola y Endesa, argumenta que el tamaño es adecuado y responde a una economía estacional, con fuertes puntas en verano y valles en invierno, como pasa con el aeropuerto o las desaladoras. Lo defenderán como desarrollo sostenible. Claro. Eso está muy bien. Bueno, pero es que se están embolsando ahí unos cuantos milloncejos y... Bah. Pero es que con todo ganan. La banca siempre gana. Y los empresarios y los políticos y... Bueno, en fin, lo que tiene que ser. Hombre, está muy bien montado todo. Sí, y tan bien montado. Y encima está la gente votando. En fin, qué cosa. La consellera Soler admite que se podría haber hecho una planta de acogida y quemar los excedentes de verano en invierno, pero se decidió ampliar. Y agrega, ahora toca dar soluciones. Sí, los residuos no vienen de Mallorca, se los quedará Alemania, Holanda o Suecia. Y se perderán 14 millones de euros de riqueza para las empresas baleares y hasta 345 puestos de trabajo. Pues viva los residuos, joder. Pues viva los residuos, joder. Por 345 puestos de trabajo, lo que sea. Las negociaciones, y por los 14 millones de euros también. Las negociaciones que hay en marcha con Gran Bretaña, Italia e Irlanda para captar sus residuos sobrantes. Aunque se habló del 2013, las primeras cargas podrían llegar a finales de este año, noviembre o diciembre, según Barceló. Viajarían en barco y se descargarían en el puerto de Palma o en Alcudia para partir en camiones de 40 toneladas hasta la planta. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Me encantan camiones repletos de residuos. ¡Qué bonito! Viviría dentro de ellos. Y luego, ahí venga a quemar los residuos, despedir CO2. Eso está muy bien, joder, eso está muy bien para el medio ambiente. Eso es sano, eso es sano. Eso es sano. Mira, el que viva cerca, que salga por la mañana, que respire hondo. Y que abra bien los pulmones para que la cosa te entre. Claro. Qué bonito. Pues bien, 5.000 viajes de camiones de gran tonelaje anuales y toneladas de cenizas y escorias que irán al vertedero. Suma la ecologista Ramis otra aguafiestas a la lista de prejuicios ambientales y de movilidad para la isla. Con la electricidad generada evitamos la emisión de 200.000 toneladas de CO2 que supondrá la quema de carbón, replica la consellera. Qué sabia es. El Parlamento Balear aprobó ayer una modificación legislativa con el único respaldo del PP que abre la puerta a la importación de residuos foráneos, hasta ahora habitada en la isla. El presidente Balear, José Ramón Bauza, sugiere que la oposición del visto bueno a la ampliación de la planta, pero este lo niega. Votamos contra la ampliación de los dos hornos. Las obras se terminaron durante nuestro mandato y solo aprobamos su recepción porque no quedaba otra, puntualiza la socialista Francina Armengol. En fin, muy bonito, muy bonito. Precioso. Para celebrarlo vamos a poner ahora un tema de Muertos de Cristo, Los Gritos del Silencio 2, que es un tema que hace referencia a los carceleros que llaman funcionarios de las prisiones. Pues sí. Criaturas, vamos a seguir con otro capítulo más sobre la sección atea. En este caso seguiremos con otro breve capítulo del libro de Juan Ignacio Ferreras, Diálogos del Ateo. Recordad que siempre se establece un diálogo entre un creyente y un ateo. Hoy en día, porque en el pasado no había diálogo, era monólogo. Por supuesto, las verdades son absolutas. Claro. Y únicas. Pero ahora, como van perdiendo clientela, pues ahora se han vuelto un poco más dialogantes, no mucho más, ¿eh? Aunque sus ideas siguen siendo las de siempre. Por eso. Vamos con el diálogo. Ya ve usted cómo está el mundo. Una juventud perdida, haraposa y delitrona, sin valores ni ideales. Haraposa sí que está. Sin valores el mundo se pierde. No verá usted lo que se pierden son los valores, un valor, un ideal, una creencia, pues eso, nace, se desarrolla o no, y muere. Y eso es lo que está pasando. Están dejados de la mano de Dios. Y ahora sigue el ateo. Habría que demostrar que Dios tiene manos, pero sí, están alejados de ese valor que usted llama Dios, como están alejados de ese otro valor que tantas muertes ha costado, la patria. Otra forma de religión. Vaya. Muy presente últimamente. Sí, antes el opio del pueblo era la religión, ahora es el fútbol y la patria. La patria lo sigue siendo, desde por lo menos desde el siglo XVIII lo es. Bueno, desde la invención XVIII, de los Estados-Nación. Pero la historia de la humanidad, 200 años, ¿qué es? Nada. Bueno, casi 300, digamos. No, 200. Pues sigamos. Responde el ateo. No creen en nada. Sigue. No, responde el beato, ¿eh? No el ateo, evidentemente. Dedicamos. Bueno. Ahora sigue el ateo. Pero no crea usted que no creen en nada. Es que los valores en los que crían sus padres son eso. Nada, cero. Y ahora continuará el beato. No les irá usted a defender, ¿no? Sigue el ateo. Me limito a explicarme las cosas. Los valores caen por sí mismos. El tiempo acaba con ellos. Y quien dice tiempo dice otra cosa. Entonces, ¿qué quiere usted que hagan? ¿Ejercicios espirituales? Y ahora responde el beato. Así no hay porvenir. Sigue el ateo. Siempre hay un porvenir bueno o malo, pero siempre hay futuro porque al presente le sigue el futuro. Y ahora responde el beato. Pero no sé qué van a hacer en la vida. Sigue el ateo ahora. Ese es otro cantar. Seguro que no van a tener una vida fácil y más difícil todavía va a ser el conseguir dominarlos porque, como muy bien ha dicho usted, no creen en los valores heredados. Antes, puntos suspensivos, responde el creyente. Y ahora sigue el ateo otra vez. Antes se creía en Dios, se creía en la patria y se creía en la familia. Pero ya ve usted que ninguno de esos valores han permanecido incólume. Entonces no hay manipulación posible. Aunque todo hay que decirlo que aún hay gente que cree en Dios, en la patria y en la familia. Y ahora responde el beato. ¿Por qué manipulación? Y sigue el ateo. Porque fueron valores manipulantes, alienantes. Una juventud patriota, amante de sus padres y creyente en Dios, es una juventud perfecta para los gobernantes. Obedientes, disciplinados y temerosos del Señor. Y de la jerarquía. Ya ve usted, una delicia. Y claro, jugaron tanto con esa deliciosa situación que ya ve el resultado. Ni disciplinados, ni obedientes, ni creyentes siquiera. Responde el beato. No hay solución. Sigue el ateo. No hay solución antigua. Esa ha pasado para siempre. Ahora no hay manera de convencerlos para que sigan una bandera o marchen en una procesión. Los valores se acabaron. ¿Y sabe usted por qué? Responde el... Y ahora responderá el creyente. Seguro que me lo dice usted. Sigue el ateo. Porque se murieron de muerte natural. Nadie los ha asesinado. O de otra manera, nadie ha matado a Dios. Lo que pasa es que estaba muy malito y se murió. Y ahora responde el creyente. Eso es blasfemar. Y concluye el ateo. Un ateo no blasfema nunca. Y un ateo bien educado como yo, menos todavía. Y se acaba por hoy. Total que él, normalmente siempre aquí sale el creyente diciendo solo una frase. Ya. Y el ateo para varias. Bueno, habría que ver algún libro escrito por algún creyente metiéndose con los ateos, que también lo sabrá. Sí, pero eso que la gente se busque la vida si lo quiere. Ahí está. Aquí no estamos para eso. Aquí no estamos aquí para dar reseñas. Y vamos a poner ahora... Vamos a poner un tema de Puig. Titulado El ritmo de las ideas. Compañeros, seamos optimistas. Nos acompaña nuestro ideal, que es nuestra fuerza. ¡Ánimo y adelante! Al fascismo no se le discute, sino que se le destruye, porque el fascismo y el capitalismo son una misma cosa. Mentiras. Yo solo te puedo decir, fascismo de Nazi. podamos hacer el sacrosanto y inmerecido descanso. Sí, porque no nos merecemos este descanso que nos tomamos por... Porque sí, ya está. Porque sí, acción directa ahí, claro que sí. Y os vamos a dejar con un recopilatorio, se titula Sonidos para activar la revolución, y son de varias bandas latinoamericanas, de Colombia, Brasil, Puerto Rico, e incluso hay una del estado, alguna del estado español. Pues ala. Pasa con la violencia. cerebro, la leyenda oficiada por sistemas demagogos. Hay que comenzar la guerra para que corra la sangre y el negocio de las armas siga proliferando, obligando la conspiración por liberar de la droga, proclamando la muerte de un pueblo para alimentar a una minoría. Asesinando niños con máquinas de guerra, asesinando niños con máquinas de guerra, obligando la paz con armas de combate, obligando la paz con armas de combate. Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Y yo muestro mi firme adhesión a mi prolongado descanso. Eso es descanso extra y no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer en dicho antro. Y que sufras lo que pueda parecer. ¡Hala! ¡Ay! El alemán este, si tiene más que el americano. Vaya huevos, mide. Uy, 22 de diámetro, vaya tela, basta, nene. Vaya dos huevos que tiene. Siguiente. Francia. Pues aparezco yo. Yo hoy estoy muy bíblico y muy religioso. Vamos a hablar de citas bíblicas contra la homosexualidad. Que eso es una enfermedad. Una enfermedad y un vicio. Cosa diferente. Cosa diferente, exacto. Sacó el agua ahí. Otro personaje. Y yo, bueno, sigo en mi descanso, Pues volvamos. Cita bíblica contra homosexualidad. ¿Qué hostia de enfermedad? Eso es un vicio, eso es perversión. Por una enfermedad aún puedes ir al médico y te puede curar, pero eso no. Eso sí, ya lo hacen por joder. Eso tiene curación. Una buena receta de electroshocks en los testículos va bien. Claro. Y unas buenas duchas frías. Lo malo, empecemos contra el tópico. Lo malo del tópico es que su naturaleza es burocrática. Si no se corta de raíz, se reproduce hasta el infinito. Ahora estamos hablando en el siglo XXI, aunque parezca una cosa rara, que yo soy un ser del siglo pasado, pues hablaré así. El lobby gay ha lanzado el tópico de que la Biblia no condena la homosexualidad. Que lo sepáis, que aún no estoy muerto del todo, Que yo sé lo que está pasando actualmente. Claro. La condena vendría, pues, de la Iglesia, esa permitidora del texto originario. Pues bien, me envíen el siguiente texto que no precisa glosa alguna. ¿Quién dijo que la Biblia no habla contra la homosexualidad? Punto número uno. No te echarás con varón como con mujer. ¡Es abominación! Punto número dos. Si alguno se juntare con varón como con mujer, abominación hiciero. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Punto número 3. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredan el reino de Dios. Está en el libro de Corintios. Punto número 4. Teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y patricidas, para los asesinos, los adúlteros, homosexuales, traficantes de seres humanos, mentirosos, perjuros, y para todo lo que se opone a la sana doctrina. Según el Evangelio de la gloria de Dios, bien, bienaventurado que me ha confiado. Está en el libro de Timoteo. La primera página de la Biblia, en Génesis, nos enseña que Dios creó al ser humano macho y hembra, o sea, hombre y mujer, no homosexual o lesbiana. Las manzanas con las manzanas y las peras con las peras. Como decía doña Ana Botella. Nada de vicios y perversiones. En este mismo libro sagrado, la palabra de Dios también nos habla de la unión matrimonial entre el hombre y la mujer, en una sola carne y abierta a la vida, hasta que la muerte los separe en santo sacramento. Y para la procreación, ¿eh? Nada de vicio. El vicio hay que erradicarlo. El vicio es la perversión, es el infierno. ¡Lucifer nos alumbra ahora! ¡Ah! Lo podíamos coger, como nada más tenemos arroz. En este mismo... Eso ya lo he dicho. La homosexualidad no lleva a cabo ninguno de estos dos valores inherentes a la sexualidad humana. Y tal como Dios la creó, la unión heterosexual en el matrimonio y la procreación. A la luz de esta visión del hombre y la mujer, hay otros 44 pasajes bíblicos que directa o indirectamente condenan las prácticas homosexuales como un pecado grave. Y se acaba por hoy. Y que sepáis que quien caiga en este vicio estará condenado para la eternidad. Aún estáis a tiempo de arrepentiros y reconduciros por las sendas adecuadas. Y como no lo van a hacer, pues habrá que hacerlo a la fuerza. Que se fueron con Colón, era un viejo bucanero. ¡Horror! Ahora regresa la sección sublime del programa y a la vez deleznable, que no es otra que la horterada. La horterada. Sí, que me engrandece a mí y denigra a toda aquella gentuza que la pueda estar escuchando. Y hoy nos vamos a poner bastante retros y horteras y vamos a recuperar una canción del año 1966 que fue triunfadora en el Festival Casposo de Eurovisión, que aún sigue existiendo, increíblemente. Pues sí. La canción en sí es la de Massiel, la famosa La La La, que en un inicio la quería, fue creada creo que por compuesta por Serrat, pero como no dejaban tocar en lengua vernácula, pues la tocó Massiel. Y sonará cuando suene. ¡Hala, que os cojan confesados! Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que di... ¿Qué vas? Eran unos marineros. Canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción que cantan cuando nace y también en el adiós. Dio vida a mi ser, le canto a la tierra que me ha visto crecer y canto el día en que sancionado a dos policías por colgar un vídeo suyo conduciendo peligrosamente. Haciendo el garrulo por ahí. Haciendo el gilipollas, sí. Como lo que son, vaya. Se ve que están un poco aburridos los colegas. Sí. Sí, no tenían a nadie a quien pegar, a quien detener, a quien hacer las mil y una putadas. Bueno, dos policías del municipio barcelonés de Cerdanyola del Vallès han sido apartados del servicio por grabar un vídeo y subirlo a la plataforma YouTube. En el vídeo, los agentes bailan, hacen gestos obscenos, movimientos temerarios e incluso conducen de manera extremadamente peligrosa. Hay que decir que tampoco muy listos tampoco son, porque si hacen el capullo, lo menos que pueden hacer es no colgarlo en internet, porque lo podrá ver luego todo el mundo y estas cosas. Claro. Y los podrán pillar. Ah, en fin, mira, pocas luces. No los cogen precisamente por su cerebro, ¿eh? No, va a ser que no. Bueno, quizás solo a sus jefes. Pues bien, conducen de manera extremadamente peligrosa, todo ello estando de servicio con el uniforme y en el interior del coche patrulla. El ayuntamiento de la localidad barcelonesa ha suspendido de empleo y sueldo a ambos mientras se espera la resolución del expediente disciplinario que se ha abierto y que puede suponer su expulsión del cuerpo. El vídeo fue subido a YouTube por una tercera persona que pretendía denunciar los hechos y contaba con más de 30.000 visitas cuando fue quitado de YouTube. La pareja de agentes baila la canción Mama Lover, del trío musical Ruso Cerebro. Hortera de narices. Hortera de cojones, sí. Cuyo videoclip parece también estar ambientado en el interior de un vehículo. En él, el conductor saca medio cuerpo por la ventana mientras hace movimientos con el culo. Suelta el volante en varias ocasiones, se tapa los ojos o se come un plátano simulando una felación. ¿Y eso hicieron ellos? Sí, eso hicieron ellos. Todo eso. Pero hay que ser gilipollas, ¿eh? Bastante. Y encima lo cuelga luego. Y encima por colgarlo en internet. En una nota pública del consistorio catalán se explica que el gobierno local quiere dejar bien claro que rechaza las acciones de los agentes llevan a cabo en el vídeo, lamentando su divulgación por internet. Una acción que perjudica la imagen de nuestra policía local y de todos los empleados públicos y de la ciudad de Cerdanyola del Vallès. Sí, bla, bla, bla, bla, bla. Y bla, bla, bla. Ahora vamos con una sección así un poco gore y espeluznante. Digo, gore, dejemos en gore. Le roban el pene mientras dormía. Un hombre de 41 años despertó sobresaltado, ensangrentado y sin su pene. Hostia. Felín, y no vamos a hacer juego de palabras con felación y estas cosas, residente en un poblado chino de la provincia de Zhejiang, contó a la policía que los agresores le pusieron algo sobre la cabeza y con mucha rapidez cortaron su miembro sin que sintiera nada. Ya es raro, ¿no? Que no sintiera nada. No sé, a lo mejor lo habían anestesiado. Y bastante, para que no sintiera nada. El hombre estaba dormido cuando llegaron varias personas que no pudo ver. Pusieron algo sobre mi cabeza, bajaron mis calzoncillos y salieron corriendo. Yo estaba tan sorprendido que no sentí nada. Entonces vi que estaba ensangrentado y que mi pene ya no estaba. Dijo Feilin a los policías. Feilin tiene fama de Don Juan en su poblado y la policía sospecha que algunos hombres engañados se han organizado para castigarlo por robarles a las mujeres. Joder. Lin, sin embargo, ha negado cualquier infidelidad por su parte. El personal sanitario acudió en su auxilio y la policía buscaron el pene cortado de Lin, pero no lo encontraron. El hombre se recupera en el hospital mientras la policía investiga a los hombres relacionados con las mujeres del lugar en las que Lin mantuvo relaciones. Parece ser que estos estaban un poco celosos y optaban por la vía drástica. Pues sí. Y vendrá ahora, pues, otro tema, como no. Vendrá un tema de Juanito Piquete, del álbum La Revolución Desconocida, titulado Joven Basura. Joven basura renace de nuevo. Coronillas maduras de seres extraños. La joven cordura renace del huevo. De la serpiente en sucio rebaño. El caos se cierne cercano, enfermo. Como el sudor que libera los cauces malditos. Secas miedo y esperanza. El Señor de la mano que bendice. ayuda a la búsqueda de una desaparecida, que resultó ser ella misma. O sea, se estaba buscando a ella misma, entonces. Pues sí. Una turista en Islandia se ofreció a ayudar en la búsqueda de una mujer extraviada, pero lo que no imaginaba es que era ella la que estaban buscando. Absurdo. Sí, bastante. Sí. Protagonizaron una intensa búsqueda de una mujer perdida. Ni la policía ni la propia turista imaginaban lo absurdo de la situación. La mujer viajó en autobús hasta Eldja, un cañón volcánico situado al sur de Islandia, y cuando finalizó la excursión todos los turistas volvieron al autobús menos ella. Al menos eso creía el conductor. En realidad sí que estaba en el autobús, pero con una ropa distinta. Cuando la policía de la localidad de Eldja recibió un aviso de un conductor de autobús afirmando que una mujer asiática se había perdido. La búsqueda comenzó de inmediato y continuó durante 2 días, pero sin ningún éxito. Al tercer día, la turista, que se ofreció a ayudar, se percató de que la descripción dada sobre la persona perdida, unos 60 centímetros de estatura, de origen asiático, con ropas oscuras, coincidía completamente con ella, excepto por la ropa. En cuanto lo comentó, la sorpresa fue mayúscula para todos al ver que había estado 2 días buscando a la persona que tenían al lado. Al parecer, ella se cambió de ropa. No llevaba esas ropas oscuras y fue lo que despistó a todos. Hay que decir que también hay situaciones, bueno, como esa, en la vida real, que absurdas. Ahora me estoy acordando una que me contaron sobre un concierto de esto de alternativos y tal, que se corrió el bulo de que había un nazi. Que había un nazi allí. Y todo porque uno confundió. Había un chaval que llevaba una camiseta con la esvástica tachada. Y no sé por qué alguno se creyó, vio un nazi. Y entonces lo curioso es que se corrió el bulo y el primero que salió corriendo detrás del supuesto nazi fue el chaval que llevaba la camiseta tachada con la esvástica. Que era el supuesto nazi, era el sí mismo. Entonces se puede buscar al nazi, que el nazi en teoría era él. Situaciones absurdas, sí. En este mundo absurdo. Vamos a seguir con más noticias absurdas. Muere mientras sacaba sus fotos de boda. Bueno, al menos esta mujer fue consciente y al menos se quitó de en medio antes de torturar a la demás gente mostrando las fotos de una boda. Porque hostia, mira que no hay cosa tan coñazo como esa. No, hay cosas más coñazo, los vídeos de boda. Los vídeos de boda. O los vídeos de cuando... De una jura de bandera. También te lo aseguro que son horrorosos. Ya. Y hay gente tan sádica que te los obliga a ver. Sí. Pues ver. Una mujer se sacaba fotos en las cercanías a un río en Canadá cuando tropezó y cayó al agua. Una sesión de fotos de una boda terminó en tragedia cuando la futura novia, María Pantazopoulos, de 30 años, resbaló y cayó por la cascada de Dorwin, en Rackdown, en el norte de Montreal, Canadá. Según informó algún diario de esos, la mujer vestida con el típico vestido blanco, qué original, murió al subirse a una piedra y caer en el lugar que había escogido como fondo sus fotos previas a la boda. Y supongo que si le hicieran una boda sí que sería... Perdón, si le hicieran una foto sí que sería bastante exclusiva de boda. Vaya. El fotógrafo a cargo de la sesión, Luis Pagakis, dijo a un canal de televisión de Montreal que hizo todo lo que pudo para salvar a la mujer, pero el vestido mojado era demasiado pesado y no pudo sacarla. Joder. El sargento Ronald McInnis pueden ser una trampa mortal. Los vestidos de boda. Sí. Señaló que el lugar de donde cayó Pantazopoulos era bastante elevado y rocoso, y además de que el agua corría en forma violenta. Su cuerpo fue hallado horas más tarde del siniestro a 100 metros del lugar donde había caído, por un buzo privado que conocía bien el río y que se había ofrecido para ayudar en la búsqueda. El sargento sostuvo que ya se habían registrado accidentes similares en la zona y que la mayoría de las personas que caen pues pierden la vida, normal. Te pones ahí a hacer gilipollas con la cámara de fotos al lado del precipicio. Y con el vestido de boda. Te descuidas un poquito y te vas al más allá. Vaya. Son cosas que pasan. Pues sí. Ahora vendrá un tema de Benito Camelas que si tú la despiertas. Despierta y aún le queda el olor que les dejó la pasión, cuerpo con cuerpo. cuerpo y sabe que ya no está a su lado. ¿Qué coño habrá pasado? Quizás fue un sueño. El día de estar en la realidad, tu puñetera verdad. Y vuelve el miedo, que la noche se vuelva a acercar, cubierta de soledad. Y seguro no volver a tropezar otra vez. Necesitamos olvidar y ponerse a caminar, para dejar pronto atrás aquel amor que ha vivido. Necesitaba encontrar en quien poderse apoyar, quien le ayudara a reír, quien le escuchara llorar, quien le quiera acompañar a recorrer el camino. Y escribía mil renglones referentes a la vida, da forma a sus pensamientos, y temía deshacerse de sus capas y dejar el corazón al descubierto. Grafitea en los rincones de tu pueblo, le llaman hombre de hielo, y aunque siempre lleva puesta la coraza, todos saben que tu alma arde por dentro. Y caminito, regresa a casa, nadie le espera, tan solo su gata. Sale la cena y llega a las plantas, con un buen disco y así se relaja. Junto a un libro, duerme abrazado, sueña con ella, su reina del pasado. Y un nuevo día se le ha colado, con la rutina colgada de tu brazo. Y aunque bien sabe, nada ha cambiado, siempre sonríe camino del trabajo. Y el caminito siguió, contento y con buen humor, recordando cada noche vivida. Seguro no volver a tropezar otra vez. Necesitamos olvidar y ponerse a caminar, para dejar pronto atrás aquel amor ya vivido. Necesitaba encontrar en quien podas apoyar, quien le ayudara a reír, quien le escuchara llorar, quien le quiera acompañar a recorrer el camino. Ya no está a su lado, ¿qué coño habrá pasado? Otra vez ruidos de ultratumba. Ruidos de ultratumba, desde el infierno. Suecia paga a un amigo para que le sustituya en la cárcel durante un año. Qué guay. Pues sí. ¿Y el amigo aceptó? Pues no sé, ahora lo leeremos y lo sabremos. Un hombre condenado en Suecia por contrabando burló a las autoridades al entrar a un amigo a escondidas para que cumpliera la mayor parte de la condena en su nombre. Medios informativos suecos informan que el hombre de 37 años le pagó a su amigo para que cumpliera la condena de un año y utilizó un permiso de conducir falso como medio de identificación. Los funcionarios de la cárcel aseguran que solo descubrieron la verdadera identidad del hombre que tenían bajo custodia cuando fue puesto en libertad tras cumplir 8 meses de condena. Se desconoce si el amigo del verdadero reo será condenado por usurpar su lugar. Mientras, el condenado por contrabando habría huido a algún país asiático hace bastante tiempo. Sí, sí, parece que se va a quedar ahí, ¿no? Venga. Ay, qué cosas pasan en este planeta. Y ahora vamos con el estamento clerical, en este caso las monjas. Monjas llevan a juicio a inquilinos por oler a podrido, como si la iglesia ya no oliese de toda la vida a podrido. Joder, y tanto. Con los desmanes que se han producido allí. Bueno, y es que aparte es que huelen mal las iglesias, huelen a moho, a vómito. Tantas monjas que antaño empalidaron porque estaban preñadas. Eso dicen, vaya. No, es que eso es cierto también, ¿sí? En algunos casos, sí, sí. Vaya. Si haces unas excavaciones arqueológicas dentro de una iglesia, de alguna iglesia ya con solera, con varios siglos, te encontrarías con muchas sorpresas. unas monjas dueñas de una casa en Nueva York llevaron a juicio a sus inquilinos, una pareja a las que han acusado de llenar la casa a un olor putrefacto parecido al que despide el vómito o la carne en descomposición. Michelle y Gloria Lynn son la pareja que despide el insoportable... No, Michelle no, Michael. Me ha sonado un poco como Michael Knight, ¿no? Coche fantástico. Sí. Michael, tenemos un problema. Michael y Gloria Lynn son la pareja que despide el insoportable olor en el apartamento del piso 16, según denunciaron las hermanas misioneras del Sagrado Corazón. Pues no son tan misioneras, porque dejen a la pareja esta en paz, joder. Sí. Y si son misioneras, se habrán encontrado con situaciones muy nauseabundas allá por el mundo. Pues nada, pues a joderse, todo sea por el amor de Dios. Al parecer, esto es producido por la forma de cocinar de la pareja, quienes preparaban pescado ahumado en grandes proporciones, y parece que apestaba. Uno de los inquilinos vecinos de la pareja pensó que se trataba de un cadáver en descomposición, pues sí que apestaba. Para confundir un salmón ahumado con un cadáver en descomposición, y en esta ocasión llamó a los bomberos creyendo ser testigo de un crimen, la paranoia. Ya. Las monjas están pidiendo que los Lim dejen de emanar el olor fétido a su apartamento. Y además una indemnización de 50.000 dólares por los daños provocados por los olores tóxicos. El abogado de las monjas, Andrew Bittens, no ha declarado los medios ni tampoco la pareja Link. Ahora vamos con la sección Giri, vamos a poner de Partisans y se intentará que suene la canción Blind Ambition. Blind Ambition. Blind. Y a ver si suena. De aquí nunca se sabe. Detienen a una mujer que conducía con exceso de velocidad por ir en topless. O sea, es relación causa-efecto, ¿no? Sí. Pero en teoría, a lo mejor si van topless, no sé con qué intenciones. Bueno, ahí lo explica, creo. Sí, sí, en la noticia lo explica. Pero bueno, pero el caso es que la mujer pues iba con exceso de velocidad, iba en topless. Una mujer desató una persecución policial de película en Estados Unidos por conducir un automóvil con exceso de velocidad y negarse a detenerse ante las autoridades por ir en topless para sorprender a su novio, informó un oficial de la policía. Historia muy yankee, muy absurda, ¿eh? Pues sí. La veo totalmente. Ella dijo que no podía detenerse porque iba sin taparse la parte de arriba para sorprender a su novio, dijo la AFP, una portavoz de la oficina del sheriff del condado de Marion, en el norte de Florida. Para sorprender a su novio, pero no era consciente de que antes sorprendería a otra gente, antes de su novio, ¿no? Pues no sé, pues espérate a cuando tu novio vaya a aparecer, pues entonces quítate. Sí, pero claro, entonces para que nadie se lo hace antes. Si quería sorprender a su novio, quería llegar a su encuentro, pues lo natural es que cuando llegase al encuentro se pusiese en dobles. Claro. Pero el antes, pues por sentido tenía. Porque muchas luces no debía tener esta mujer. Según el informe de la policía, el hecho ocurrió el sábado, cuando Mandy Ramsey, de 35 años, fue vista por una patrulla vial en un control de rutina, conduciendo con exceso de velocidad en una carretera del condado. Como suele pasar en estos casos, la patrulla salió a perseguirla para pararla y probablemente ponerle una multa, pero Ramsey, lejos de detenerse, aceleró y hasta realizó varios cambios bruscos de vía, haciendo caso omiso de una señal de stop y llevándose un árbol por delante. Genial. Su reacción motivó que más patrullas se sumaran a la persecución, y en un momento en que se la perdió de vista, uno de los helicópteros de la policía dio con la casa donde se había detenido el vehículo. El dueño del automóvil, James Woodward, novio de Ramsey, explicó entonces que no había usado el vehículo desde hacía más de 2 horas, pero luego apareció la acusada, quien ofreció una declaración espontánea advirtiendo que era ella quien estaba conduciendo y que la razón por la cual no había parado era porque estaba en topless, dijo el informe de la policía. Porque no se hubiese puesto en topless cuando iba conduciendo, que esperas al novio. Muchas luces no tenía. No, muchas luces no. Y la historia es eso, tiene muy, muy, muy trasfondo típica las noticias que leemos sobre la América profunda. Pues sí. Ramsey fue detenida bajo el cargo de fuga de la autoridad y trasladada a una cárcel del condado, donde permaneció hasta ser liberada con una fianza de $5,000 el lunes. O sea que la broma para el novio fue... Fue guapa. Fue guapa, supongo, sí. Que el novio estaría contento. Vaya. Y vendrá más musiqueta. Pues sí. Vamos a poner un tema de la banda del Nervio titulado Recuerdo. Aún recuerdo como si fuera ayer el barrio donde nací, esos lugares, aquellas gentes, las calles donde crecí, de barrio en barrio y sigo porque me toca. También recuerdo a mi vecina la loca, guapos momentos y otros chungos para siempre. No quise estudiar y tuve que trabajar, levantarme a las 6 de la mañana para ganar mi primera paga. Como me gustaba el día que cobraba mi primera. Recuerdo, porque no olvido. Recuerdo. vamos con una cosa que no pasa nunca, ni pasará jamás, ni volverá a pasar. Detenido un gosu con G, con perdón, con la raza canina, que no tiene culpa de esto, por tráfico de drogas en Barcelona y el Hospitalet de El Llobregat. Es que me hace gracia, porque es que no es nada sorprendente la noticia, pero bueno. Es bastante evidente esta noticia. Es bastante evidente. Pero no, por ello no deja de pasar. Corrupción policial ahí, a muerte. Sí. El rollo Torrente, venga. El agente que estaba destinado en Ciudad Bella, en las partes chungas de siempre de Barna, que puede ser en la parte izquierda el Gótico o el Raval, se dedicaba a la venta dentro de una red de narcotráfico. Los gosos de escuadra, que siguen manteniendo las mismas costumbres de la policía española, claro, de toda la vida, detuvieron... La policía catalana también tiene sus corruptelas y sus... Y los políticos catalanes también. Y los políticos, por supuesto, catalanes también, que sí. Que por ser catalanes no... No dejan ser unos putos ladrones. Y unos chorizos. Sí. Los gosos detuvieron el pasado 20 algún día de algún año, de algún mes, en el Hospitalet de Llobregat, a un agente de su propio cuerpo. Qué raro que se detuvieran ellos mismos. Pues sí. Bueno, acusado, pero no le pasará nada. Acusado de tráfico de drogas. Se trata del gosu A.M.MG. Curiosamente, cuando se trata de un gosu, siempre ponen las iniciales. Sí, hay a veces, se trata de algún guarro antisistema... De alguno cualquiera, ponen siempre al menos el nombre de pila, lo ponen, ¿eh? Y el DNI. Y muestran más. Hace falta. Y si es, yo que sé, un rumano, pues pone ciudadano rumano. Sí. Y estas cosas. Pues el gosu, 29 años, según informan fuentes cercanas al caso, que no sé si vivieron en buenas fuentes. Si vivieron en la fuente de Canaletas, pues seguramente luego tendrían indigestión. Claro. Con lo malo que está. Por eso dice que la gente, si la gente foránea que visita Barcelona, si bebe las Canaletas, no lo olvida. No olvida Barcelona. No, hombre, o sea, es que ya por el gusto del agua de la Barcelona, peste que hace el agua. Es inolvidable. El detenido actuaba dentro de una red de narcotráfico y su papel dentro de la trama era la de la distribución de la mercancía, o sea, el puto, o sea, capo. De camello ahí. De camello. Sí, sí. Otros tres detenidos en la misma operación, en la que se han llevado a cabo registros en tres pisos del Hospitalet. Los gosos de escuadra también han detenido a otras tres personas. Se trata de PGNC, 38 años, que también se dedicaba a la venta de droga, y LMV, de 33 años, y DRL, de 17, cuya labor consistía en conseguir la mercancía. La policía autonómica descubrió la relación del agente detenido dentro de la red gracias a varias escuchas telefónicas. Al parecer, el gosu estaba destinado en Ciudad Bella, y debía ser un puto pringao para que lo hubiesen detenido sus propios compañeros. Pues vaya. Si hubiese sido un poco... Tuviese tenido una jerarquía mayor, no le hubiesen tocado un pelo. Bueno, y los que lo detuvieron, pues deben tener lo suyo también. O sea, que a este lo han detenido por pringao. O lo habrán detenido para encubrir cosas mayores, que también, eso a veces pasa. Claro. Que es la jerarquía social que pasa entre los estamentos de la sociedad, y en este caso de la suciedad, porque sabemos que la policía, sea de cualquier uniforme que porte, tiene muchísima suciedad. Claro. Mental y corporal. De todo tipo. Sí, porque son un poco guarros también. Vaya. Y vamos, después de esto, vamos a poner otro, un grupo que también asturiano, del segundo de este programa, que se llama Escuela de Odio, del CD de la esclavitud a las cenizas. Y el tema va a ser Sagrada Mentira. Yeah! Ahora por fin llega el momento que más nos gusta de programa, que es cuando se acaba. Pues sí, porque ya después de haber soltado toda la tontería que llevamos dentro, pues uno se queda como descansado. Y supongo que la gente que la puede estar escuchando, bueno, llamarle gente ya... No, eso ya es demasiado. Es pasarse. Es pasarse. También lo agradecerá. Hombre, claro. A no ser que su nivel de masoquismo sea en extremo elevado. Sí, yo creo que más bien es... Va por ahí la cosa, ¿eh? Y nada, estamos tú y yo y tú, y las tonterías estas de siempre... que siempre digo al final del programa. Pues sí. Y para despedirnos, pues pondremos musiqueta, ¿no? Pues vamos a poner pues un grupo clásico de Barcelona, de toda la vida, que son Los Últimos Resortes. Del CD Qué Difícil Es Ser Punk. Y ala. Y hasta otra. Thank you.